Somos Radio Semilla. Somos Radio El Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Acá los saludamos desde el programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, hoy estamos poquitos acá. ¿Y por qué? Hay una compañera que anda por Tierra del Fuego, la negra. Dice que estaba muy lindo el tiempo allá, que sentía menos frío que en Buenos Aires. Sí, me dijo, navegando por el Beagle. Bueno, vamos a ver, ahí está Pilar, que ya... ¿Cómo te va, María? ...ha puesto su voz, y Sofi en la producción, en la operación, perdón. Y bueno, ¿quién les habla? María del Carmen. El programa Trabajadores es un programa que está dedicado a los trabajadores, sus luchas, conflictos, luchas históricas y actuales. Y bueno, estamos en esta radio, Radio Semilla, que es una radio comunitaria, alternativa y popular, que la llevamos adelante en forma autogestiva y somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es importante para nosotros que se comuniquen con el programa a través del mail, poniendo trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través de Facebook, escribiendo programa trabajadores, programa.trabajadores. También pueden comunicarse mandando un mail a contacto@radiosemilla.com.ar o en Facebook escribiendo también Semilla Radiodifusión Comunitaria, que eso es para comunicarse con la radio. Y después, si quieren conocer más sobre Radio Semilla, pueden entrar en la página www.radiosemilla.com.ar y bueno, ahí van a encontrar que pueden una pequeña antigua radio de transitores en la que si tocan el botón del medio van a poder entrar en donde están todos los programas de la radio y van a encontrar actividades que difundimos y también los noticieros que hacemos cliqueando en noticieros sindicales. Y también ahí van a estar la agenda de lo que los vamos a anunciar próximamente. Bueno, vamos a recordarles que el horario de esta audición es los martes de 19 a 21 horas. Y ahora va a comenzar nuestra compañera Pilar indicando las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Primero, antes de actividades, vamos a lamentar en el día de hoy, porque habíamos anunciado que íbamos a tener dos visitas muy queridas para nosotros, Jorge y José, metalúrgicos de Tenaris, que, bueno, hay un piquete que nos está jugando en contra. ¿Vos sabías, María del Carmen? Sí, me comentaste hace un rato. No pudieron atravesar el puente este que está acá en Pompeya, o sea, Puente Uriburu, porque había piquete y no nos pudimos enterar de qué se trataba, pero era una protesta y bueno, nuestro costo es no tener a los compañeros aquí en el programa, que íbamos a charlar largo y tendido, pero los tendremos en el programa siguiente. Lo que sí vamos a tener posteriormente es un compañero que se llama Guido, de la Universidad de los Trabajadores, que funciona acá en IMPA. Así que vamos a estrujarlo para que nos cuente con lujo de detalles qué hacen, qué proyectos sostienen, qué carreras hay, cómo se las arreglan, etcétera, etcétera. Nosotros hemos pasado, es un lugar grandísimo que tienen, así que bueno, lo vamos a tener a Guido posteriormente. Eso antes de nuestra agenda, para que vayan arrimando la silla y vayan viendo cómo se va a desarrollar el programa. ¿Te parece entonces que, bueno, además vamos a tener una comunicación con un compañero de Lea y Ale, que ya le hemos hecho entrevistas y que por los hechos que todo el mundo conoce, que ocurrieron esta mañana, nuevo intento de desalojo, nos vamos a comunicar con él para saber en qué situación están en este momento? Aunque ya sabemos que el desalojo, menos mal, se paró nuevamente. Pasó. Por segunda vez lo pararon. Bueno, todo eso vamos a ir desarrollando en este programa. Y después, si tenemos tiempo también, María, ¿vos habías preparado algo? Sí, habíamos. Bueno, ustedes saben que el 29 de mayo es un nuevo aniversario del Cordobazo. Y vamos a hacer un. Antes de entrar al Cordobazo, lo que estuve viendo era a dar algunos antecedentes previos que el Cordobazo, digamos, previo a esto, que comienza, empezando desde la época en que cae el gobierno peronista, cómo se fue organizando la clase obrera, qué luchas importantes tuvo, como antecedentes, porque el Cordobazo no nació de un día para el otro, sino que se vino amasando en las luchas obreras hasta llegar a ese punto. Bueno, así que si no lo podemos dar hoy y charlar hoy, lo charlaremos en la próxima, que va a ser justamente 28. Nuestro próximo programa va a ser el día 28. Claro, un día antes, el 29 es el Cordobazo. Bueno, ¿qué te parece que antes de la agenda vamos a un tema que nos tiene preparado la compañera Sofía? Vamos, vamos. Thank you.

rumbo del fuego, palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte a sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo, musicaliza mis venas. Por su color de quimeras, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en su cuerpo florece la mano del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan la pena de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Sin mirar su camino, sigue su rumbo de piedra. Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Coplas azules, estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el fin de su bombo, la esperanza marchita. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro odiando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hambre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda de esta semana, que es media corta. Comencemos por hoy martes a las 12 en los tribunales de Comodoro Py iba a realizar una conferencia de prensa con motivo de la presentación de la demanda judicial que distintas organizaciones piden por la infiltración del oficial de inteligencia de la Policía Federal llamado Valbuena, a médico Valbuena, en la agencia Walsh, y que a través de esto este señor se tenía informe de numerosas organizaciones sociales. Claro, porque había que recordarnos que la agencia Walsh es una agencia de noticias, entonces está relacionada con absolutamente la mayoría de los movimientos que están peleando, protestando, etcétera, etcétera. Entonces es un medio extraordinario para cuando la cana quiere infiltrarse en los medios sociales e infiltrar una agencia de noticias comunitaria. Claro, este señor estaba ahí desde la época de Duhalde, así que conoce vida y milagro de cuánta organización social, popular, hay funcionando. Y bueno, hasta los teléfonos de algunos de sus participantes tenía. Así que bueno, realmente era, y es complicado porque era el que estaba organizando todo el calendario de hechos que la agencia informaba a todos. Es, a mí me da una impresión con respecto a esa noticia que nos estás dando, María. Da la impresión de que en general los medios y la opinión pública No le ha dado mucha bolilla a esta situación, porque recuerdo como ser el caso de los escuchas, el caso en que a los chicos Macri pretendía vigilarlos a través de las camaritas, ¿te acordás? Hubo, no sé si serán los medios que yo escucho o veo, pero hubo un cierto revuelo, y yo lo estoy esperando, que también que se reaccione contra este atropello extraordinario a la democracia. Sí, salió un día o dos que salía este señor inclusive en las movilizaciones haciendo hablar a los dirigentes de, o personas que conducían la movilización y todo eso, pero después se apagaron los ecos. Se apagaron los ecos, por eso creo que es muy bueno darle bolilla a esta conferencia de prensa por la demanda que van a presentar, porque aquí hay responsables. A este señor Balbuena, hace 10, 11 años que alguien le está pagando el sueldo. Sí, sí, es un oficial de inteligencia, evidentemente, la inteligencia. Es una inteligencia comunitaria. La que se le paga. La Policía Federal ha sido un buen agente de inteligencia para la policía, realmente. Sí, el calor de eso también ha salido a la luz. No a la luz, sino porque ya se sabía, ya que la Federal tiene alrededor de 1000 agentes contratados para hacer inteligencia. Claro, este es uno. Este es uno. Bueno, hay que empezar a deschavar los otros 999, ¿no? Esa puede ser una tarea. Sí, sí, es complicado, pero bueno. Así que, bueno, vamos al día de mañana. Mañana se organiza una marcha a Plaza de Mayo. A las 17:30 se va a concentrar la gente en Avenida de Mayo y 9 de Julio. El tema es basta de represión y espionaje y no a la criminalización de la protesta y la pobreza. Sobre todo porque, bueno, ha habido represión en las diversas organizaciones que se han ido haciendo. Recordemos la terrible represión de la Sala Alberdi, del Parque Centenario, del Borda, bueno, todo esto en la que ha habido heridos, han llevado gente detenida, bueno, le han pegado a los detenidos, bueno, todo esto lo organiza el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que es importante también contra la represión y perseguimiento que se le hace a persecución al pueblo COM. Otra vez tuvimos esta semana, porque sí. no lo dejemos pasar, porque ya es tanto que pareciera que no es noticia, pero sí, creo una que no, nueva nuestra obligación víctima es volver a reclamarlo. En este caso, una sobrina de Félix Díaz, que bueno, estaba en un estado muy muy grave de enfermedad, primero porque ella en un primer momento no le dio importancia, pero aparte cambiaron a la doctora que los atendía allá en donde ellos están, en donde está la Primavera, la colonia La Primavera en Formosa, y una doctora que se ocupaba, que recorría las casas, la cambiaron y pusieron una doctora obstetra. La gente, los partos lo sabe hacer allá, y si viene complicado lo van a llevar al hospital, pero pusieron una obstetra que aparte no recorre nada, no se interesa de nada, movida a dedo por la gobernación del Jindo Infram. Y entonces, bueno, ellos le quieren que vuelva la doctora que estaba antes, que era una doctora que realmente tenía un compromiso médico con el pueblo. Y en base a esto, la sobrina de Feliz Día, bueno, empeoró. Después lograron finalmente llevarla al principal hospital de Formosa, de la ciudad de Formosa, pero de todas maneras no pudo sobrevivir y terminó falleciendo. Así que un nuevo golpe al pueblo COM. más que y a la familia de Feliría. Habría que decir un nuevo asesinato. Porque no la dejaron. A los pueblos originarios, sí. Porque, bueno, no sé qué número de víctimas este, pero es demasiado, sí, numerosa. Y es demasiada la impunidad de este gobernador. Es una cosa que sí, no, este no se mueve nada. A mi criterio tendrían, y al de muchos otros, tendrían que hacerse un juicio político realmente, porque inclusive desmerece todo lo que el gobierno nacional quiera decir de derechos humanos. Él da vuelta a la hoja y lo hace todo al revés. Así que no sé qué hace de convenio tiene con el gobierno nacional, porque realmente él lo que menos hace es respetar los derechos humanos. Y en esta situación no está solo, Infran. Te tengo malas noticias, María del Carmen, porque tenemos los gobernadores de norte a sur, sí, de este a oeste, en una situación muy parecida. Se me viene a la memoria, qué sé yo, Neuquén, La Rioja, Famatina, tuvimos represión hace poco. Tenemos el caso en la provincia de Buenos Aires, cerquita, muy cerquita, que han encanado a dirigentes de la CTA, delegados de la TE. Sí, que se lograron de ATE. De ATE. Se lograron después que los dejen libres, pero bueno. Es decir, es lo que pasa que acá en las provincias de Buenos Aires todo se resuelve más rápidamente, pero las provincias alejadas, como pasa con Formosa, son feudos realmente, y los gobernadores hacen y disponen de la vida de la gente como les gusta. Sí, pero también acá en Capital hemos tenido, o sea, creo que esta situación de represión, que además no, el programa empieza con eso, ¿no? Cuando vemos la agenda o charlamos sobre la agenda, estamos hablando de actividades, marchas, conferencia de prensa contra la represión, porque es lo que se está sobre el tapete, desgraciadamente. Sí. Así es que bueno. Y bueno, sobre todo quiero destacar que a esta sobrina de Feliría no se le atendió tampoco con la necesidad de intensiva que se tendría que haber atendido. La pusieron en una cama, pero no tuvo la atención que debió tener y bueno, finalmente falleció. Además que es en el marco de una persecución sin pausa que se le hace al pueblo COM, justamente porque está peleando por sus tierras, simplemente. Ese es otro hecho también que pone sobre el tapete por qué ahora hay tanta represión y más luchas que hace unos años atrás de los pueblos originarios y campesinos. Es porque lo están arrinconando y tienen que defenderse. Claro. Entonces eso no gusta. Claro, porque es acá es por la soja, que quieren sembrar soja en las tierras de los COM. En otros lugares es porque quieren hacer la explotación de la minería a cielo abierto. En otros lugares porque quieren las tierras que los campesinos también tienen hace muchísimo tiempo. Ellos quieren desalojar o supuestamente hacerle una vil compra por 2 pesos y ellos no lo quieren hacer porque viven de eso, y bueno, todo eso entonces se reprime, hacen atentados. La otra vez en Santiago del Estero también a los campesinos de Santiago del Estero, del Mocase, le habían había un señor que estaba tomando mate y vinieron y lo agarraron a balazos. Y bueno, y pasa, sigue pasando, donde los derechos humanos no están, los actuales no se están respetando realmente. Al revés, según las índices que tiene Correpi, nunca como los últimos años hubo tanto como ser gatillo fácil, que es una criminalización de la pobreza. No cabe la menor duda que las cárceles argentinas, el 96% de la población carcelaria son pobres. Exacto, porque cuando uno por eso es rico, paga y ya está. Por eso creo que esta consigna contra la criminalización de la protesta y la pobreza tiene un sentido muy muy real, ¿no? Sí. Por la cantidad de presos pobres. Es una manera de querer tener quieto al pueblo. Así es. Bueno, y por último también me habías comentado otra noticia. ¿Sí? En este mismo marco, desgraciadamente, porque es necesario. Sí, no, lo otro que viene es el viernes 24 a las 20 hay un cine debate en el espacio político y cultural del CIT. Recuerdan que el CIT es un espacio que se tomó en la época de las asambleas, era un banco, Patricio, Banco Mayo. Que fue vaciado por su patronal, ¿te acordás? Sí, sí. Y bueno, por suerte ha quedado, y en Ángel Gallardo 752, segundo piso, va a haber proyección de videos sobre las políticas represivas del Estado, casualmente, en los últimos tiempos, en el marco del otoño antirrepresivo. ¿Y quién convoca? Convoca la Sala Alberdi, la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Buenos Aires, la Correpi, el COPODH y CADEP. Así que, bueno, viernes 24, 20 horas, cine debate. Se está poniendo de moda, y justamente charlábamos un poquito antes que, bueno, que otra gran noticia que tiene también que ver con este tema es la muerte de... del represor. Videla. Videla. ¿No? Que también nos, bueno, nos hace hablar de este tema y sobre todo cuando nosotros estamos charlando lo que charlamos recién, las represiones, etcétera, etcétera, no podemos menos que plantearnos o recordar que en el año 76 también para los grandes explotadores y los grandes empresarios era sumamente importante detener los avances de los trabajadores y sectores populares. Bueno, para eso se hizo el golpe. Digamos que para alejarnos un poco de esa definición de Videla como un hombre malo en sí mismo, que tuvo un plan maléfico, que hizo un pacto con el diablo y no... No, un pacto con la CIA. Y con las clases dirigentes. Vale. Estaba recordando que vos también, por la, no te estoy diciendo veterana, estimada María del Carmen, pero vos estarás recordarás también que unos meses antes del golpe hubo un lockout patronal ferocísimo en este país, donde todas las cámaras empresarias, pequeñas, medianas, grandes, inmensas, multinacionales, hicieron un local... Sí, hubo mucho desabastecimiento. Bueno, ellos estaban haciendo su frente único. Sí. Para dar el golpe. Digo esto para recordar en qué contexto Videla da el golpe, agarra la manija, ya sobre la base de una existencia de un frente único de grandes capitales, para, en primerísimo lugar, poner en cajón, en regla, al movimiento de los trabajadores. Sí, aparte que en junio y julio del 75 hubo una gran huelga general, y bueno, ese fue el detonante, que vieron que ya no se podía hacer ningún tipo de pacto con los trabajadores, porque las bases superaban a las burocracias que estaban al frente de los sindicatos, y los obligaron a salir al paro de la CGT. Sí, yo calculo, María del Carmen, que esa fue la movilización con el componente obrero más alto que yo vi en mi vida, en cantidad y en calidad, digamos. Era absolutamente gente de fábrica, que se hizo por las rutas, se hizo por la... que se fueron juntando por la Panamericana. Sí, primero lo decidieron en su fábrica, ¿no? Y marchó hasta la capital. Creo que no vi una agrupación más grande en mi vida de movimiento trabajador. Claro, así que bueno, y recordemos que eso se hizo en connivencia con lo que organizó la Central de Inteligencia Americana con los gobiernos de los países vecinos también, que era el Plan Cóndor. Videla fue uno de los ejecutores del Plan Cóndor, porque estas patronales de las que vos estás hablando, muchas de ellas eran multinacionales y evidentemente les convenía acá y en los países donde tenían sus otras seccionales acabar con toda la organización de los trabajadores. Por eso hubo represión en la misma en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, y eso fue el Plan Cóndor. Y en Chile, por supuesto, que la compañera chilena acá había sido un poquito antes, en el año 73, el 11 de septiembre, pero bueno. Por eso estaba pensando recién que la red de medios, más otros medios alternativos y comunitarios, tienen como consigna: queremos ver más medios comunitarios, que vos te sacas la foto para empujar la democratización y la efectiva legalización de los medios comunitarios, ¿no es cierto? Exacto. Queremos ver más medios, entonces personajes se sacan una foto con ese cartel. Se me estaba ocurriendo que tendríamos que también hacer una campaña diciendo: queremos más patrones presos, porque con Videla no nos alcanza, Videla es un ejecutor. Bueno. Y él realmente lo que hizo fue un servicio para que otros ganaran enormes cantidades de, y hicieran su saqueo. Y si y cerraran sus fábricas, se llevaran sus dineros al exterior y dejaran una poderosa deuda que después el ministro Cavallo se encargó de que el Estado se hiciera cargo de la deuda de esas patronales. Y eso es lo que aumentó nuestra deuda externa, porque para eso tuvimos que pedir préstamo. Bueno, y que estamos pagando. Y que todavía lo seguimos pagando. Pero eso lo vamos a charlar más adelante, pero partimos de... Lo que también es importante, que bueno, la celda que ocupaba Videla ahora estaba ocupada por el comisario que era el represor, el que organizó la represión y secuestro de los compañeros de la Noche de los Lápices, los estudiantes secundarios que peleaban en La Plata por el boleto estudiantil. Entonces, ese señor estaba oculto en una casa por su hija, que también pertenece a la policía, y un hermano, creo que dijeron de él. Y bueno, lo han encontrado y ahora pasó a ocupar la celda de Videla. Bueno, quisiéramos que esa celda de Videla estuviera ocupada también, como ser, por el señor Blaquier, otro gran personaje que se benefició del golpe. Pero vamos a un corte, María, y seguimos con un pequeño noticiero y ya están llegando nuestros invitados. Bueno, vamos al corte. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el zonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Dios, yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañeras.

amanecer, dame tu sueño, Carabajal. El día ya es un violín y nos espera junto al canal. Los duendes de la oración con los recuerdos regresarán. Saber que soy un hijo de esta tierra, que puede inventar memoria, que baila en la chacarera. Las hebras de mi canción buscan la sombra de algún cantor. Así vivir humilde como el árbol, sembrándome con los frutos que me dejaron los años. Así ya cadencia soy en los latidos del corazón. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Volvemos en radio, en el programa Trabajadores en Radio Sevilla. Con uno de nuestros invitados. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Contanos cómo te llamás y de dónde venís. Un placer estar acá. Mi nombre es Guido Ricono. Yo soy profesor del Bachillerato Popular IMPA, aquí en la fábrica, compartimos espacios junto a las compañeras. Y también docente de la flamante y recién creada Universidad de los Trabajadores, coordinador del área de historia de la universidad. Y además docente de alguna materia específica. Vengo acá a IMPA, estoy desde el 2008, tengo un mediano trayecto en el espacio. Hemos atravesado luchas, momentos particulares, pero bueno, ahora estamos en un momento de estabilidad, pensando para adelante, ¿no? Creando cosas, haciendo. Bueno, extraordinario, o sea, vos, Guido, por todo el laburo que recién contás que desarrollás, debes tener una visión bastante acabada del... ¿Qué fluye por acá, por esta fábrica recuperada? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? En la universidad estamos hablando de un centenar de estudiantes, con cierta circulación, como ocurre en todos los espacios educativos, sobre todo los espacios educativos pensados para jóvenes y adultos, que vienen de algunas experiencias truncas, alguna desilusión en relación a las experiencias de educación formales que existen, rechazos, obviamente. Pero nosotros tratamos de hacer de esos rechazos no una catarsis individual, sino integrarlos a un análisis social. Estamos convencidos de que la educación formal, en términos universitarios como secundarios, es una maquinaria de expulsión de los sectores populares de una herramienta tan importante para, exactamente, podríamos decir, su liberación, si nos vamos un poquito utópicamente, pero por lo menos para despertar su pensamiento crítico. Últimamente, en los últimos años, las estadísticas arrojan altos porcentajes de deserción a nivel secundario y muchísimo más altos a nivel universitario o terciario. De esa manera nosotros tomamos la iniciativa, la propuesta, que no es original nuestra, esto también es importante decirlo, sino que recogemos la experiencia de nuestro pueblo, el pueblo argentino, que ha dado muchísimas luchas en el campo educativo. Empezando por los anarquistas, los viejos anarquistas de la década del 30, cuando ya soñaban un tipo de educación distinta y se proponían llevarla adelante. Esas experiencias dieron lugar a bibliotecas, clubes, espacios educativos en general, que después, bueno, por las distintas represiones, censuras de los gobiernos, sobre todo de la década del 20 y del 30, se vieron fallidas. Después una experiencia interesante que aparece en la década del 70, que también nos nutre como colectivo, que es la experiencia de la DINEA, que es un organismo de educación. Yo trabajé en DINEA hasta que me dejaron cesante el 12 de junio de 1976. Bueno, podés contar mucho mejor vos que yo de la DINEA, que la he leído, nada más. Sí. Y de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, y que tenía centros educativos en empresas, sociedades de fomento, los barrios en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en todo el país, porque se forma, como después de la campaña de alfabetización que se hizo en la época de Ilia, después de eso se organiza junto con la ayuda también, mucha colaboración hubo de parte del sindicato de Luz y Fuerza, que en esa época era distinto a su dirección a la actual, uno de sus dirigentes está desaparecido. Comenzó a hacer, también había centros, los comunes, que eran como el que estaba yo primero, y después estaban los comunitarios, que es de donde quedé cesante, que los comunitarios estaban en las villas y tenían un director y maestros. Los que estaban en las empresas no tenían director, teníamos directamente el supervisor que venía en cualquier momento. Teníamos que tener entre 15 a 25 alumnos generalmente. Y bueno, yo trabajé en una sociedad de fomento, comencé trabajando en una sociedad de fomento, por ejemplo, en un lugar de que queda entre Ciudadela y Caseros, que se llama Villa Pineral, cerca del barrio Derqui. Y luego ahí había muchos alumnos de villas, que hay pequeñas villitas había en esa zona. Es raro porque quiero ser el entrevistador yo ahora. Se puede, y, quiero cambiar los roles. Y es lo que quieras. Y la radio comunitaria abierta y democrática. Y venían trabajadores de fábricas, amas de casa. Nosotros recorríamos los barrios para invitar a la gente a venir. Y cuando dejaban de venir, porque a veces tenían muchos problemas, íbamos los sábados a ver qué pasaba. Era una muy muy agradable, porque aparte, bueno, llegabas, por ahí te invitaban a comer, era muy muy familiar todo. Y bueno, después trabajé con los ferroviarios, trabajé en la universidad con el personal no docente, en la UBA, los de ingeniería y filosofía, y también inclusive con monjas del colegio, en el Colegio Sagrado Corazón, y ahí venían amas de casa, empleados de servicio doméstico, y monjas, muchas monjas, porque había muchas monjas que no tienen el primario terminado. Y las tenían en actividades de limpieza, cocina, en los colegios y conventos. Venían desde Don Orione, allá de Claypool, de Don Orione de Avellaneda. Bueno, una experiencia muy rica fue. Después de ahí me sacaron porque dicen que yo le estaba trayendo muchos problemas de conciencia a las hermanas. Y de ahí fui después con la gente de los ferroviarios y con la universidad. Bueno, fue una experiencia muy linda, hasta que después estuve en la villa, donde el barrio Zabaleta, y finalmente en la villa de Soldati, en la villa 3. De ahí me dejaron cesante, fui a trabajar y me dijeron, no puede entrar. No me dejaron ni despedirme de mis alumnos. Y finalmente el gobierno militar de la dictadura acabó con todos los centros educativos y terminó todo, acabó con la DINEA y terminó pasando todo a dependencias del, en esa época, que era primero el Consejo Escolar en Capital Federal, y después en las provincias acá, Ministerio de Provincia. Y bueno, así se acabó la DINEA. Y o sea, así se acabó la experiencia que vos estabas reivindicando, tenía, como parte, como jalón de los cuales se nutren ustedes en la universidad. Vamos a volver a recordarlo, la Universidad de los Trabajadores en IMPA, y el bachillerato que funciona. Exactamente, que también funciona. Y me parece, retomando lo que dice la compañera, es muy importante pensarse históricamente, porque la educación de jóvenes y adultos, lo que se dice EDJA en sus siglas, es un eufemismo para decir educación de pobres, básicamente. La Argentina ha funcionado de esa manera. Programas que no contemplan los procesos educativos, programas reducidos, donde hay precarización educativa y además precarización laboral. Suele haber, porque suelen tomarlos jóvenes recién egresados o estudiantes de las carreras. Y no me parece casual que la dictadura haya dejado este tipo de programas de lado para pensar en la educación de jóvenes y adultos de un punto de vista, si se quiere, más neoliberal. Y bien formal, la llevaron a las escuelas, hay adultos y bueno, ahora hay centros educativos, algo se arregló luego, comenzaron con los centros secundarios también, pero digamos, dentro de la educación formal quedó, ya no, no el tipo de educación popular que se daba en la Dinea. Este tipo de, ya estamos bien en tema, ¿no? Este tipo de educación que en los últimos 10, 12 años acá en Argentina se ha tenido un impulso muy importante, que es realmente tan extenso como parece. ¿Ustedes tienen relación con otras experiencias de este tipo? Es una interesante pregunta. La educación popular tiene elementos que se vinculan históricamente, pero además elementos de la actualidad, para poder ubicarla en el mapa, si se quiere, latinoamericano. Nosotros tenemos vinculación, vamos de lo más grande a lo más chiquito. Hay experiencias que muchas de ellas las deben conocer. Los zapatistas crean sus universidades, crean sus escuelas. El MST en Brasil, venimos de allí, un grupo de nosotros, de ver espacios universitarios y escuelas. El MST tiene varios centenares de escuelas. Ellos eligen a sus docentes. La MST tiene dos formas de ingresar, tiene dos tipos de escuelas, unas propias y otras que toman las escuelas del Estado directamente. Tiene una política un poco más a priorística, si se quiere, en función de el tipo de educación que quieren dar ellos. Después hay experiencias muy particulares, digamos, los indígenas colombianos tienen sobre la costa de Colombia, tienen experiencias universitarias. En Bolivia también se dan experiencias particulares. Bueno, en Argentina el MOCASE tiene su propia universidad también, la pluriversidad, se dice, porque ya no es universidad. Y de allí, en ese marco, la Argentina con los bachilleratos populares y las experiencias alternativas de educación, también forman parte de ese mapa, digamos. También al interior de Argentina hay distintas experiencias, digamos. Nosotros, si bien INPA y la CEIP, que es la cooperativa de la que yo formo parte y la que formamos parte. ¿Por qué no nos decís qué significan las siglas? Contamos un poquito que la CEIP es la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, y esa cooperativa fue la que inició el camino de los bachilleratos populares, tomando un poquito la trayectoria de Paulo Freire. Claro. Y empezó a crear bachilleratos. Hacia el 1999-2000 se empezó a gestar la idea. En el 2003 surgieron los primeros. El primero es este que estamos aquí en INPA. Y después, bueno, una multiplicidad de experiencias. El primero es este. El primero es este, el más grande, lo sigue siendo todavía. Porque ¿cuántos alumnos hay en? En INPA en la actualidad tenemos 300 estudiantes de bachillerato, con 3 años divididos en A y B en los 3 años. Sí, podemos reforzar lo que está diciendo acá Guido, que cada vez que venimos a la radio exacto, van y vienen los, hay muchísimos chicos movimiento de jóvenes, y los queremos traer a la radio también para, como invitados primero. Totalmente. Y después para que hagan lo que quieran, porque como charlábamos un poquito antes, este es un espacio abierto y somos vecinos y queremos que estos micrófonos se reusen y les sirven a todas estas experiencias. Es fundamental recuperar la voz de los sectores populares. Es el primer paso hacia pensar un cambio, claro, social, que no le vamos a poner nombre para no entrar en para no pelear. Por lo menos la idea es querer cambiar las cosas. Pero y para eso es recuperar la voz. Y digo, la radio. Un enfoque distinto de educación. Claro. Es decir, porque vos hablaste de Paulo Freire. Y bueno, yo lo pude conocer a Pablo. ¿Lo conociste Freire? A Pablo. Estuve con él en la villa, que ya no está más, porque hicieron edificios para los militares, o la aeronáutica, creo que es. La villa de colegiales. Qué simbólico. Y entonces Pablo Freire, lo que fundamental en su pedagogía, que unos libros que escribió, era La pedagogía del oprimido, y él hablaba de la educación bancaria, que él decía que la educación tradicional, digamos, es bancaria, es decir, que es como que se va al banco uno y deposita cosas. Entonces era lo mismo, el profesor, el maestro, depositaba sus conocimientos en las cabezas de sus alumnos, y en cambio él genera una educación en la que ambos aprenden juntos, es para aprender juntos, y es decir, en la que y a la vez sea concientizadora de la realidad, porque de nada sirve aprender conocimientos si uno no los basa en la realidad social en que vive y cómo transformarla. Totalmente. Oye, Guido, estaba escuchando atentamente esta experiencia que están haciendo ustedes allí. ¿Cómo se refleja desde el...? Porque vos sos profe. Profesor de historia. ¿Cómo se refleja? Está bien, no tenemos a un estudiante acá, pues ya lo vamos a tener. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo se refleja en el otro que viene, participa? ¿Por qué viene? Uh-huh. ¿Y cómo sale? Según lo que vos ves. Uh-huh. ¿Por qué viene a IMPA? Bien, está buenísima la pregunta, es compleja. Algunos elementos tomar, y de paso la voz de la compañera, en relación a la bancarización de la educación. Un concepto que Freire arroja, pero que uno lo ve claramente en el espacio educativo, digamos. ¿Cómo se ve esto? Los estudiantes que se acercan a la universidad, y si hay alguno escuchando, de paso va a poder decir que sí o que no, debería estar cursando en este momento, pero esperan del docente una verdad revelada. Van a esperar que el docente ilumine sus cabezas con verdades, como puede ocurrir en cualquier espacio educativo formal. Y en la vida social también. Y en la vida social también, totalmente, de acuerdo con vos, Pilar. Es decir, que hay allí una relación de desigualdad, hay una jerarquía puesta, claro, en la figura del docente. Esa situación se reproduce de manera, uno la puede ver de manera sutil, porque no es fácil de descubrir eso, pero se ve claramente, porque además ellos vienen de experiencias fallidas, o sea, que conocen un poco el mecanismo. Su escolarización ha sido en espacios de educación formales, la mayoría de ellos, y de alguna manera reproducen esas lógicas. Por ejemplo, los estudiantes en general reproducen este tipo de lógica con ejemplos de estilo. A ver, piden evaluaciones, exigen asistencia, piden que el docente tenga una serie de antecedentes, que por supuesto que están, y es importante que estén también. Somos todos profesores recibidos con experiencia disciplinar, investigación, etcétera. Pero de alguna manera están tomando, como decía Fanon, uno puede ver al oprimido en el opresor. La voz del oprimido en el opresor. La voz del opresor en el oprimido. El oprimido está hablando en boca del opresor, está pidiéndole que ser dominado, está pidiendo que no liberarse. De alguna manera eso es una traba muy fuerte que se ve. Cuando el estudiante pide que uno le tire verdades reveladas, cuando el estudiante pide que tome evaluaciones, que tome asistencia, que se parezca más a una universidad, es porque viene una vivencia y porque cree que eso es la forma de dar. Ahora, romper ese cerco es un trabajo que no se da de un día para el otro, sino que es un proceso muy largo, que incluye necesariamente una serie de mecanismos que nosotros tenemos aceitados y otros que lo vamos construyendo con ellos. Cada particularidad es... Bueno, nos pide acá nuestra compañera Sofi un breve corto y vamos a seguir con Guido de la Universidad de los Trabajadores de IMPA y el bachillerato en esta muy interesante charla. Igualmente para mí. Sobre mi sangre la voz de la esperanza, astilla y cadencia soy en los latidos del corazón. la suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el zonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Dios, yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Se me hace que estoy de fiesta y es como un rayito de luna en noches de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida, soy como el cacuy que anda penando por la vida. Al quebracho soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla 106.5. Programa Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos con Guido. El compañero Guido. Guido, yo te quería preguntar, ¿desde qué edad podés contarnos están los alumnos en el bachillerato? En IMPA. Sí, bueno, legalmente tiene que tener más de 16 años, porque es de jóvenes y adultos. El promedio de edad, hay un dato interesante para comentar, que es que nosotros cuando iniciamos el proyecto de IMPA, estaba pensado el proyecto para trabajadores, es decir, valga la redundancia en el programa al cual estoy invitado. Es decir, estaba pensado para sectores ocupados o desocupados, pero que rondaban los 30 años, 35, 40 años, que por otro lado fue el promedio de edad al cual se acercó inicialmente a IMPA. El grueso de los estudiantes fue ese. Últimamente, desde hace 4 o 5 años, la precarización educativa viene avanzando y se viene acentuando. Ejemplo de esto son los programas que va lanzando el Estado, que si quieren en otro momento les cuento cuál es la respuesta del Estado frente a la problemática educativa. Pero contar como elemento estadístico que es que el 80% de los estudiantes que nosotros tenemos en IMPA en este momento tiene entre 16 y 19 años. Es decir, pibes. Perfecto. Valga el concepto. Es decir, sectores que son rápidamente expulsados de la educación y tienen que acercarse al bachillerato porque les cuentan amigos, porque se enteran por Facebook. Nosotros tenemos una política del Facebook porque sabemos que en general es una herramienta muy utilizada. Lo que más miedo los jóvenes es el Facebook. Nosotros también hemos tenido que hacer lo mismo. Han tenido que ayornarse, digamos. A mí me ha pasado lo mismo. Pero lo que muestra claramente que si desde el 2003 hasta el 2006-2007 teníamos un promedio de edad de 30, 35 años y ahora tenemos de 19, de entre 16 y 19 años, hay una baja en la edad. Y además en el contenido educativo y las características sociales que arrastra ese sector que se acerca. Porque claramente el pibe que tiene 16 o entre 16 y 19 años no tiene experiencias laborales. No tiene ninguna, incluso viene de una generación de desocupación. Con lo cual, nuestra especificidad, que es en cooperativismo. Estamos en una fábrica recuperada, nosotros hicimos un plan de trabajo que tiene como materias específicas al cooperativismo en los 3 años. Y tiene además taller y prácticas cooperativas. Y reivindicamos la autogestión como parte de la enseñanza, como parte de la metodología y la pedagogía. Esa práctica de cooperativismo se ve un poquito trunca, porque nosotros queremos desnaturalizar la relación capital-trabajo, cuando en realidad no la hay. ¿No es cierto? Es una contradicción, porque inicialmente pensábamos, ¿cómo hacemos para trabajar con sectores ocupados? Y ahora el sector que se acerca no está ocupado. Por lo tanto, cuando uno se acerca al estudiante y le dice, vamos a desnaturalizar la relación capital-trabajo, el pibe te mira como diciendo, yo quiero estar naturalizado inicialmente, quiero tener un trabajo, que es lo que está buscando. Claro. Es decir, quiero estar alienado y explotado para después empezar a ver cómo hago para romper contra eso. Empleos informales, precarización, es decir, una serie de elementos que no son novedosos para ninguno de los que estamos en esta mesa y en este espacio, pero que se van acentuando día a día. En la universidad el escenario es distinto. Hay allí un variopinto que tenemos un 50 y 50. 50% de los estudiantes tienen alrededor de entre 20 y 25 años, con alguna experiencia, intento de experiencia, y el otro 50 pasa a los 35. Es decir, gente tirando más a la adultez, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es el escenario complejo en el cual nosotros actuamos, en el cual trabajamos, en el cual conviven experiencias y trayectorias distintas. Gente de 60, 70 años con pibes de 16 que tienen que convivir en la misma aula, en el mismo espacio, construir conocimiento, pero al mismo tiempo es muy interesante. Suele ocurrir en los espacios pedagógicos que quienes mayor edad tienen son muy útiles para los chicos. Me mira como aire de masaje. Son muy útiles para el proceso de aprendizaje porque le dan cierta tranquilidad. Digamos, la sociedad hoy, no voy a arriesgar un ensayo sociológico, pero la rapidez, la velocidad, la vorágine es algo que a lo que están acostumbrados los chicos, el celular permanente, sí, la música. Totalmente. Y el quiero ya tal cosa. Y por ahí otras generaciones vienen de otras culturas, otras trayectorias, y es importante cómo se complementan esas dos situaciones distintas, ¿no? Eso lo vivo ya con mi nieto de 13 años. Claro, bueno, ahí está, totalmente. Y decime, siguiendo con un poco lo que charlábamos antes, ¿qué expectativa traen? ¿Por qué vienen a IMPA? ¿Son de la vecindad? ¿Cuál es el medio por el cual debe haber varios? Sí, hay varios canales por los cuales se acercan. En general, la práctica en funcionamiento hace que la rueda gire, digamos, ¿no? Es como que uno, a medida que va andando, ya uno pierde de vista. Me dijeron, es el canal principal. Por el boca a boca. Por el boca a boca, exactamente. Me contaron, me dijeron que existía, sabía que existía, pero no sabía bien cómo era. Ese es el principal. Después hay un sector que se acerca por una conciencia política, si se quiere, es decir, a una biblioteca en la casa, es el más reducido, obviamente, pero alguna biblioteca en la casa, alguna concepción política, alguna herencia cultural de mayor peso, producto de determinadas cuestiones, pero que también se acerca al bachillerato para encontrar una educación distinta. La mayoría son sectores excluidos, marginados de la educación y en general de la vida, porque vienen de villas, hay mucha gente del barrio, pero también mucha gente de villas como El Carrillo, Bajo Flores, son dos espacios con los cuales nosotros, Mataderos, La Ciudad Oculta también es un lugar que vienen estudiantes, pero allí el trabajo es presencial. Uno va a militar a esos lugares, a contar la propuesta, a hablar con quienes están llevando adelante prácticas pedagógicas del tipo asistencialistas, como puede ser apoyo escolar o ese tipo de cosas, y enseguida aprende. Pero es una práctica que hay que permanentemente dinamizarla año a año para que suceda. Claro. Hoy en IMPA no necesitamos la difusión. Antes teníamos una mesita, íbamos a las plazas, volanteábamos, etcétera. Hoy el bachillerato no lo necesita. La universidad sí, porque está recién surgiendo, este es el primer año, y estamos recién difundiendo la propuesta, a pesar de que se acercó mucha gente, tenemos 100 estudiantes. Pero necesitamos allí sí un mecanismo de difusión. En el IMPA bachiller no ocurre esto de la difusión ya más, es decir, que los estudiantes se acercan. Una pregunta, comenzaron ya las clases de los profesorados, ¿no? Sí. En la universidad. Y ¿Qué profesorados tienen? Bien, tenemos profesorados de historia, lengua y literatura. Los profesorados que tenemos, con los que contamos en IMPA, son historia, lengua y literatura, biología y matemática. Esas son las 4 propuestas que tenemos hasta el momento. Le decimos sede de IMPA nosotros. ¿Por qué? Porque creo, le decimos sede INPA, porque nos parece que es una apuesta política para que los sectores populares en general, como fue con los bachilleratos, que surgieron en INPA, pero que se extendieron a... Sí. Hoy hay un montón de bachilleratos con un montón de identidades políticas distintas. Creemos que es una herramienta que tienen que tomar también las organizaciones populares. Nosotros vamos a dar el primer paso, lo estamos dando, tratando de salvar algunas cuestiones que por la experiencia del armado del bachillerato, por el grupo que viene trabajando hace mucho tiempo, podemos dar un paso fuerte, pero que creemos que tiene que extenderse a todos los sectores, a todos los espacios. Sobre todo, nosotros creemos ahí que es importante que las empresas recuperadas, los espacios autogestivos, los centros culturales, tomen a la educación terciaria como una posibilidad. Es decir, hay una cuestión que es paradójica, que es que los sectores populares jamás imaginaron ingresar a la universidad. Esto es una realidad. No de ahora, claramente. Esto tiene un antecedente. Históricamente ha sucedido de esa manera. Pero de izquierda tampoco. Eso es ese elemento. De izquierda, los sectores, perdón, la izquierda, por decirlo muy sintéticamente, los sectores que luchan, los que quieren transformar la realidad, con los cuales caminamos, tampoco ve la universidad como un proyecto posible. Es algo, lo ven como un camino sinuoso, como mucho desgaste de energía, como algo que es imposible llevar adelante. Bueno, allí la puesta en marcha de un espacio que esté funcionando por ahí puede ser un ejemplo para los demás. Claro, y ya comenzaron estos profesorados, ¿no es cierto? Si hay gente que tuviera interés, ¿podría comenzar ya o tiene que esperar al próximo cuatrimestre, año? ¿Cómo funciona? ¿Por cuatrimestre, por año? Funciona por cuatrimestre. Ahí hay un tema interesante. Nosotros igual cerramos la inscripción del primer cuatrimestre porque comenzamos hace un mes. A partir de agosto va a estar abierta la inscripción al segundo cuatrimestre. Un elemento importante ahí, la cuatrimestralización de las clases, es decir, partirlo en cuatrimestres y no materias anuales, es una forma de acceso de los sectores populares a la educación, porque las materias anuales suelen ser filtro en las carreras, y nosotros inicialmente veíamos que muchos dejaban porque tenían materias anuales al comienzo, entonces llegaba el momento de julio y tenían que dejar la materia y se quedaban sin nada, puesto que continuaba los siguientes meses. De esa manera, partir las materias en cuatrimestralmente hace que los estudiantes puedan tener cierta continuidad y dejar una materia en un momento determinado. Son personas que trabajan, que tienen problemas, que tienen cosas, y como a todos nos pasa, que podemos dejar. Los títulos son oficiales, obviamente. Estamos tramitando la resolución. ¿Cómo consiguieron un título oficial? ¿Quién se los regaló? Lo compramos. Vino Macri un día con Vidal y nos dio la... No, hay allí dos caminos trazados. El primer camino es el camino de la oficialización por parte del Estado. Nosotros estamos iniciando, de hecho mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Educación de la Ciudad para que nos reconozca el espacio. El camino es el camino de golpear las oficinas, camino burocrático, presentar los planes, presentar. Por otro lado, el camino que más característico de nosotros, que es salir a la calle, pelear en la calle, el reconocimiento, que es lo que también nos ha caracterizado como bachillerato. Lo particular de del Estado argentino, que no ocurre, por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo Bolivia, no pasa esto. En Argentina uno no puede proponer un plan educativo alternativo. Ya están los planes creados. Es decir, si uno quiere dar una materia distinta, si quiere dar un currículum, un proyecto educativo distinto, no se puede crear uno nuevo. Hay que hacer una serie de pasos imposibles. Lo que hay que hacer es adaptarse a uno ya creado. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a uno ya creado. Y nosotros surgimos como una crítica a lo ya creado. Por lo tanto, nunca vamos a coincidir del todo. Ese problema también lo tuvieron los bachilleratos. El mismo problema de los bachilleratos que lo estamos teniendo todavía. Nosotros tenemos las mismas materias que tienen las escuelas. Nosotros somos un CENT. Tenemos el mismo problema que tiene una escuela de joven y adulto con las disciplinas que se manejan en esos espacios. Ahora, estamos en una radio y también sabemos que hay ciertos guiños, que la práctica que uno expresa no es la misma que la después se sostiene cotidianamente. Es decir, se puede hacer otra cosa, cuestiones alternativas, que de hecho lo hacen. Por ejemplo, citando un caso, la ley de educación sexual obligatoria en las escuelas, un caso opuesto al nuestro. En Mendoza se utiliza para la religión, digamos. Sabemos que funciona funciona de esa manera. Muchos establecimientos educativos, a partir de la ley, estar en contra de la ley de educación sexual obligatoria, han utilizado esas horas para dar materias de religión o para dar materias de computación. educación, porque están cuestionando justamente la obligatoriedad de la educación sexual para los estudiantes. Digo, estas prácticas suceden desde este ejemplo engorroso hacia prácticas más liberadoras como transformar disciplinas como biología en educación para la salud, que nos parece un poco más interesante que biología, sobre todo para sectores populares que suelen tener problemas con de quedar embarazadas las mujeres muy, muy jóvenes, tener enfermedades en general también a edades muy precoces, y bueno, y un cuidado general del cuerpo. Es decir que entre lo que uno expone y lo que uno en la realidad da, hay un camino. Esto puede ser por derecha o por izquierda. Digo, el ejemplo de la educación sexual. El ejemplo de Mendoza, no voy a acusar a toda la guardiana de que suceda esto, a toda Mendoza de que suceda esto, pero sabemos que hay espacios educativos que transforman, claramente lo hacen. Pero bueno, como resaltar una cuestión importante, que los títulos son oficiales para dar clases en educación terciaria y educación secundaria a nivel nacional. Y tiene la misma validez que cualquier título que se pueda cursar. Es un terciario, no es un terciario universitario. Es decir, se parece al Joaquín B. González, a Elisa Moro de Justo. A los profesorados. A los profesorados, exactamente. No, si les hace un poco falta de publicidad, no en el bachillerato, decías vos, sí, en la universidad. En la universidad, por supuesto que lo repetiremos cotidianamente. Agradecido, vamos a estar. En todos nuestros medios de audio y en la página, ¿no? Agradecido. Guido, nos contabas recién, bueno, que hay que pelear ese camino, hay que ir escritorio por escritorio, que es desgastante, y además pelearlo. ¿Qué papel juegan los estudiantes en esa pelea? Uh-huh. Llegan, y supongo que ustedes les dirán, mirá, bueno, tenemos este problemita que no nos quieren reconocer tal cosa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se planta el estudiante? Mira, vengo de la universidad. Para ahí el ejemplo te sirve. El centro de estudiantes del bachillerato, que es un centro de estudiantes que distinto al centro de estudiantes de una escuela normal, porque no hay, no se quejan por las prácticas docentes, no cortan las clases, no, esas cosas no las hacen. Tiene un buffet. Ese buffet funciona en el bachillerato, pero también funciona en la universidad. Y la plata que van recaudando la utilizan para los arreglos del espacio. Vidrios, bancos, algunas cosas. Desde eso hasta el acompañamiento permanente en las marchas, en las luchas, en general, en todo lo que tiene que ver con el bachillerato. Pero no únicamente el nuestro. Esto es importante. Los bachilleratos populares tienen organizaciones de tercer grado, federaciones. En nuestro caso, la coordinadora de bachilleratos populares. Esa coordinadora nuclea una serie de experiencias que entre los cuales estamos nosotros, pero hay un montón de experiencias educativas distintas. Y a veces nos ha tocado marchar por el reconocimiento salarial de un bachillerato que no es el nuestro, y así los estudiantes también acompañan. Además de las fechas clave, el 24 de marzo, bueno, hay algunas otras fechas que también los estudiantes nos acompañan. Es decir que, pero sobre todo porque nosotros consideramos que las marchas, las manifestaciones, las asambleas, son también espacios de aprendizaje, es decir, que no están separados del aula. Hay un proceso de aprendizaje tanto en el aula como por fuera del aula, donde se aprende también a convivir en sociedad, donde se aprende también quién es el enemigo, no, pero por lo menos quién es el que te está negando un derecho y cuál es el derecho que te corresponde. Y a defender los derechos. Y a defender el derecho. Es un espacio de aprendizaje, digamos. El aula, así como la asamblea que tenemos mensual con los estudiantes, así como las marchas, manifestaciones. Es decir que nosotros no consideramos que tenemos que cerrarlo y al futuro la radio, ojalá que también sea un espacio de lucha en el cual los estudiantes lo tomen también para difundir sus propuestas y para también está abierta para aprender. Por supuesto, como siempre decimos, partiendo de lo mínimo para lo máximo, que se acerquen, qué sé yo, como invitado, que se acerquen como semi-invitado, para terminar haciendo su programa. Porque, nos vamos a coordinar. Porque además, por la característica que decís vos, muchos pibes jóvenes, a los pibes jóvenes les gusta, les encanta toda esta cosa técnica, y hay otros que también les gusta el micrófono. El micrófono, al principio no, pero después les encanta. Después engancha. No, y aparte, a algunos a veces les gusta cantar o les gusta ese tipo de cosas, y bueno, también pueden hacer un programa musical. Uh-huh. Se pueden hacer spot. Uh-huh. uh-huh. para un día, para pasar, porque quieren hacer publicidad, qué sé yo, de cualquier cosa. Digamos, aquí están los medios técnicos para hacer un spot, hacerlo uno, dos, tres, hasta que les guste cómo queda, pasarlo como paso previo a elaborar uh-huh. un programa. Uh-huh. Y además es una, como repetimos siempre, es una radio comunitaria que tiene el objeto que la gente hable, que diga uh-huh. lo que quiera, uh-huh. Más allá de preciosismos, etcétera, y locutores. No a pesar de la linda voz que tenés. Nueces, nueces. Lo que vos decías, Guido, recién, ¿no? Todas estas prácticas, digamos, que hacen, me vuelve a hacer acordar, y bueno, veo que van en la misma vía de Paulo Freire, porque en esa charla que yo estuve con él en la Villa de Colegiales... ¿De qué año hablamos, María del Carmen? Y eso habrá sido por el año 60 ah. y... A ver, 70, más o menos, 71, por ahí. Ayer. 73, en el 73 fue. Sí, en el 73. Y bueno, él, si una palabra repitió unas 15 veces más o menos, fue la praxis. Mm. Que él lo que planteaba que sin la praxis no sirve ningún tipo de información que uno tiene, sino eso no le sirve para la praxis, uh-huh. que es la práctica, ¿no es cierto? Llevado a toda esta es praxis, todo lo que vos dijiste que hacen tus alumnos, alumnos de la universidad, del bachillerato. Entonces, realmente es como vos decías, se ha alineado en esos criterios, ¿no? Uh-huh. De salir de educación bancaria y dar una educación liberadora. Sí, la praxis como síntesis entre práctica y teoría, decía claro, el viejo Freire. Y esa práctica, no necesariamente una práctica concientizadora o despertadora de pensamiento crítico, sino también una práctica concreta de poner el cuerpo en la lucha, es decir, claro. poner el cuerpo donde es necesario que esté. Digamos, únicamente con decir que hay que cambiar las cosas no basta, hay que hacer también. Para hay poder que cambiar las cosas. Hacerlo carne. Claro. Muchos convencidos de cambiar las cosas no cambiamos nada, hay que muchos convencidos y que verdaderamente se pongan en acción, digamos, es decir, allí hay una apuesta muy fuerte, digamos, por movilizar políticamente. Nosotros no tenemos, le decimos siempre a los chicos, no a los estudiantes y en general con quien hablemos, no tenemos una salida política para los pibes, es decir, no le decimos vos te recibís y te vas a militar a tal partido. No. Lo que sí le decimos es importante la organización, es importante organizarse, donde vos quieras, donde se te ocurra, donde te parezca. De hecho, tenemos muchos estudiantes organizados, militando en distintos partidos, muchos de los cuales uno podría incluso hasta decir que no está tan de acuerdo, pero es su práctica política, su experiencia, son sus primeros pasos en la política y forman parte también de un proceso de crecimiento, donde ellos van a ir viendo, van a ir conociendo ciertas experiencias y a partir de allí van a construir su propia identidad política y su propio camino. Pero es importante la idea de organización, la idea de el colectivo, la idea de que solo se transforman las cosas cuando somos muchos. Bueno, IMPA es un ejemplo de eso, ¿no? Estamos en una fábrica recuperada, que si no fuera por muchos no estaríamos acá, estaríamos hablando en la calle o directamente sin vos, ¿no? Perdón. Eso, te iba a preguntar, no eso, ¿cuál es el papel que juega, bueno, estar... La elección esa de haber elegido un lugar físico también podría ser una pregunta para nosotros. Claro. Porque estamos bajo el mismo techo. Una fábrica recuperada que la peleó y la sigue peleando. Es un gran... ¿Qué dicen los alumnos? Aquel que viene por primera vez, un estudiante, quiere venir acá. ¿Qué hay acá? ¿Por qué es tan grande? Sí, es la yo creo que IMPA impacta, no sé qué les pasó a ustedes. IMPA impacta, me salió medio raro, pero sí, impacta visualmente, ¿no? Cuando uno lo conoce, inicialmente impacta los trabajadores, un edificio que parece de otra época. Es de otra una época. Gente que está pasada de moda porque quiere cambiar las cosas, ¿viste? Que ahora no está tan de moda, la moda es otra, pero digamos, es como que todo es raro en un escenario. Los chicos, cuando ingresan, para ser sincero, vienen con todos estos estigmas y esta bancarización y un deterioro en su vida muy, muy hecho carne, digamos, y que es muy difícil de poder quitar. Pero como IMPA, el bachillerato es un proceso, al igual que la universidad, lo que nosotros vemos es que después de un año, sobre todo después de 2 años, cuando ellos se acercan a su último año de cursada, es donde allí aprenden... que están en un espacio recuperado, que hay ciertas cosas que hay que cuidarlas, y uno las ve en las simples cosas, ¿no? No, un chico de 16, 17, 18 años no va a dar un gran discurso sobre política, aunque también los tenemos, pero lo ve en las simples cosas, ayudando a sus compañeros, cuidando el espacio, respetando la voz de los demás, es decir, una transformación que se da a través del tiempo y que necesariamente es un proceso pedagógico. Esto es lo que la escuela les ha quitado. La escuela les ha quitado la posibilidad de aprender por fuera de lo disciplinar. Biología se aprende una serie de conceptos, matemática una serie de sumas, historia una serie de fechas y datos. No se aprende que hay que respetar al lado, que hay que tener una conciencia sobre dónde se vive. Eso está en materia de aprendizaje. Si no, no estamos en el mundo, estamos en otro lado, no sé. Si, me parece que todo eso no lo puede ver, pero por supuesto es un proceso. No, es, claramente no ocurre desde el principio. Y aparecen resistencias. Te imaginarás que los estudiantes vienen a buscar también inicialmente su escuela. Entonces ahí aparece el rol docente desde su perspectiva, ¿cierto? El rol docente con toda su complejidad, muy vinculado a ellos con el policía, ellos vienen de sector, de barrios muy precarizados, y el policía y el profesor es símbolo de la opresión, claro, símbolo de la de quien los va a disciplinar de alguna manera. Entonces romper con esa lógica cuesta mucho, por eso cuando ven un centro de estudiantes que no se queja, a nosotros no nos hace cosas como hacen en otras escuelas, donde ven que todos ayudamos para todo, donde ven que todos construimos en general el proceso educativo, se van integrando cada uno a su manera, como pueden, pero se van integrando. Pero esto cuesta inicialmente. Qué distinto a lo que vos decís. Casualmente, ayer hablando con un compañero amigo de la radio y de los que trabajaban en el hospital francés, de la comisión directiva del francés, uh-huh, que tiene una hija que la otra vez vino a la radio acá también. Ella está en un bachillerato de arte y me comentaban, que yo le preguntaba cómo andan las cosas en el colegio. Y me comentaban que no quieren, no solo que no haya centro de estudiantes, sino que ven mal que los chicos del colegio tengan amigos, se hagan amigos. Que cuanto menos amistad tengan, mejor. Bueno, ¿te acordás? Vos por ahí cursaste con esos bancos que estaban amurados al piso y en la primaria, ¿no? Sí, esa lógica para no hacer grupos, el pupitre para no hacer. Yo nadie me lo cree, pero yo cursé en primer año, el primer grado de mi escuela era con pupitre, era para no moverte y tenías la cabeza del estudiante que estaba delante tuyo, claro, atrás, cosa que no, es decir, una lógica bien foucaultiana de clausura y de imposibilidad de dialogar con los demás. Bueno, la propuesta es romper eso también un poco, juntarse con los demás, ver qué le pasa al otro. Claro, bueno, ahí casualmente no quieren que sean amigos. Claro. Bien. Así que por algo será. El foro nuestro de ustedes. Ese colegio el año pasado estuvo de todo. Claro. Y estuvo moviéndose bastante. Claro, entonces ahora hay una onda súper represiva. Sí. Otra pregunta que quería hacerte, Guido, vos sos profe de historia, uh-huh, que también es interesante, da para un programa. ¿Cómo encaran ustedes la historia para enseñar historia? Bien, eso es una pregunta interesante. Del aprendizaje, digamos, no de la enseñanza. Porque la práctica, claro. Yo calculo que ustedes parten de una realidad que los chicos vienen de alguna escuela que tiene una determinada forma. ¿Cómo en general hacen para... no saben nada? Que no debe ser fácil. Sí. Tenemos muchas dinámicas para trabajar en clase. Lo inicial para pensar la historia como ciencia social, inicialmente es incluir al sujeto en la disciplina. Eso es una, claro, es el primer elemento que nosotros tomamos en cuenta. Es decir, si ellos no se sienten parte de eso que estamos diciendo, es imposible que lo tomen como algo propio y por lo tanto eso aleja al estudiante del objeto de estudio. De alguna manera allí la historización de sus propias vidas forma parte también del estudio. Más que la historia con mayúscula, lo que no por ser mejor, sino porque es la historia como la hemos conocido nosotros en nuestra educación, lo que intentamos hacer es integrar a los estudiantes con respecto a sus prácticas a lo que estamos viendo. por ejemplo, en los procesos históricos, exactamente. De alguna manera esto lo que hace es ver que su individualidad forma parte de algo social, es decir, que no están solos en esa situación. Por ejemplo, las prácticas de deserción escolar, las prácticas de los problemas que tienen concretos con la escuela, hacerlo formar parte de una lógica social, donde ellos están junto a otros estudiantes compartiendo el mismo problema, porque repitieron, porque los expulsaron, porque quedaron libres, etcétera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, yo soy un convencido de que la historia no tiene por qué divertir a nadie, digamos. Hay gente que piensa que la historia tiene que ser divertida. A mí me parece que, en términos concretos de la disciplina, a mí me parece que la historia no puede ser aburridísima, pero no por eso deja de ser interesante. Sirve, o sea, una cosa distinta. La realidad, la historia. También soy un convencido de que la historia, a veces viste que se le adjudica a la historia una condena, y es que tiene que sí o sí ayudar al presente. No, yo creo que a veces para la historia comprender. Yo creo que la historia también tiene una dimensión que es bien interesante, que es que sirve para pensar algunos elementos, para aceitar ciertas cosas, pero no necesariamente que tenga que ver con el presente, ni que sean divertidos, sino que hagan pensar algunas cosas. Por eso la historia conceptual, de alguna manera, es lo que nosotros tratamos de ver. Por ejemplo, un sujeto histórico a lo largo de la historia. Si vemos a la clase obrera, a los sectores populares desde la Revolución Francesa, en el caso de historia del segundo año, o los sectores populares argentinos desde la creación del Estado Nacional de 1880, en el caso de tercer año, o los campesinos feudales en el caso de primero, repetí todo el contenido de las tres historias. Digo, y lo vemos a lo largo del tiempo, y vemos cómo las luchas de los sectores populares van haciendo que el Estado vaya cediendo y vaya acompañando esas luchas con otorgando ciertos derechos, negando otros. De alguna manera se ve como la historia como un elemento, como una historia que es fácil de aprender, es decir, la fecha, los datos, todo eso aleja un poquito a los estudiantes. En cambio, si ellos ven que hay sectores populares que a lo largo de la historia actúan de determinada manera, exigiendo determinadas cosas, y que eso es lo que explica. Que logran, ¿no? Claro. Y que eso es lo que explica la fecha, los datos, los nombres, etcétera, etcétera. Lo otro viene solo. Obviamente que yo también soy partidario de que tiene que haber algo anecdótico. Por ahí, si me escucha algún colega historiador, me va a decir que no soy riguroso, pero a mí el dato anecdótico de Felipe Chisme. El chisme, ese tipo de cosas me gusta, las mujeres de Rosa, la identidad sexual de San Martín, esas cosas me interesan. Pero como parte del arsenal que uno, con el que uno trabaja, también hay veces que tiene que tratar de enganchar a los pibes de distintas maneras. Y una de las maneras es, bueno, haciendo este tipo de cosas. Después, bueno, nosotros llegamos a actuar las clases. Por ejemplo, yo me disfrazo de un obrero, y mi compañero, pues somos parejas pedagógicas. Ah, dramatizamos, lo hacemos dramatizar a ellos. Qué bueno. Y en general tratamos de que sea dinámica la clase, en el sentido de pensar la historia como algo, como les decía, como vemos un periodo, un proceso en el cual vemos sujetos que van a aparecer siempre en la historia, sectores que son los que logran, llegamos al 9 de julio, llegamos al 25 de mayo, vamos a llegar a la Revolución Francesa, pero antes hay que ver cómo es que se generó todo eso, y todo eso se generó producto de estas cosas que venimos diciendo. Digo, eso es una dinámica con la que podemos trabajar. No se me ocurren herramientas concretas, algunas te conté, pero sí, bueno, pero diste un pantallazo bastante interesante. No podés desarrollar todo el programa de historia acá, pero nos diste una idea. Y vos, Guido, ¿cómo te acercaste a IMPA? Porque hablamos de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Vos por qué te acercaste? Charlábamos también en el corte de cómo se acercaban ustedes a la radio. Me toca a mí. Bueno, yo me acerqué porque yo tenía militancia en Barrial, militancia. Y, ¿acá en Capital? Sí, en Capital, en Ciudad Oculta. Y tenía militancia junto a una agrupación, militancia también universitaria en la UBA. Yo era estudiante de historia y desencantado de ciertas prácticas de la militancia universitaria. Y desencantado, frustrado más que desencantado de la militancia barrial, conocí compañeros, gente que me empezó a hablar de la experiencia de los bachilleratos populares, y bueno, me integré a este espacio como un docente, un docente más, y a medida que fui avanzando, fue pasando el tiempo, fui tomando cada vez más responsabilidad, y como cada vez más convencido de la práctica que estamos llevando adelante, y la lucha que venimos llevando adelante. De lo que deduzco de tu alegría y satisfacción que veo, deduzco que se palpan los resultados, que es una actividad muy, muy interesante. Sí, es muy interesante. Nosotros, la verdad es que es muy es gratificante el gratificante, a pesar de que suene vago o vacío, pero hay veces que los militantes, los que venimos como ustedes, que vienen remando, ¿eh? Está bueno encontrar gente, está bueno que las cosas salgan bien, está bueno tener algún éxito y está bueno algún triunfo, aunque sea parcial, chiquitito, pero uno siempre y cuando eso sirva para potenciar la lucha, pero que es importante que eso aparezca de vez en cuando. Nosotros lo vemos eso. Sí, yo calculo que también el hecho de que resulte significa que podemos, porque también nos tenemos que demostrar nosotros que podemos y uh-huh. mostrarle al vecino, al de al lado, etcétera, podemos uh-huh. esto, por lo menos podemos, podremos uh-huh. alguna otra cosa. Son sí. los cimientos, diría yo, de otro mundo es posible. La semilla, sí. como se llama como nuestra radio. Sí, vamos a ver en qué termina todo esto. En principio, vamos a capaz que, pero bueno, nosotros creemos que estamos a las puertas de un movimiento pedagógico, es decir, que estamos pasando por un periodo particular de la historia de la educación argentina y que tiene ribetes interesantes. Hoy yo soy maestrando además de la UBA y veo que cada vez se estudia más en los bachilleratos populares, se estudia la educación popular con otra lógica. Bueno, de alguna manera Freire tuvo una relación con la educación muy estrecha y en general se lo estudió siempre a Freire como un teórico, pero que estén los bachilleratos populares en Argentina funcionando le da una dinámica distinta a eso. Es decir, la práctica de la educación popular es muy distinta a la teoría de la educación popular. Uno puede teorizar muchísimo. Ahora, en la práctica funcionando eso da cierto eco particular. Le da vida. Le da vida a una idea que parecía que ya no tenía cabida en este mundo. Y eso de alguna manera es lo que vemos como elemento para pensar un movimiento pedagógico. Por eso la universidad. Nosotros tenemos escuela primaria, en INPA, secundaria y universidad ahora. También tenemos primaria. No me olvidé de contarlo. ¿También hay primaria? También hay primaria. Primaria, secundaria y universidad, los tres. ¿Y en dónde? Acá también. También funciona en el espacio del bachillerato, la primaria también. Pero digo, la apuesta es pensar la educación popular como una herramienta que puede cortar transversalmente todos los niveles educativos, no únicamente el secundario. Sabiendo que tiene sus dificultades y sus particularidades cada espacio, obviamente, y que ninguno es parecido al otro. Y por eso decimos sede INPA también, en alguna manera. Porque la propuesta es tomar la educación popular como una herramienta, no como una forma de llenar datos y conseguir egresados a mansalva, como hace el Estado, que toma la educación como una planilla estadística, a ver cuántos egresados por año hay para engrosar esas estadísticas. Sino como un proceso pedagógico real en el cual confluyan experiencias disímiles. Bueno, yo paro a hablar porque me cebo y... Vamos a un pequeño corte, pasamos un tema y bueno, continuamos. Bueno. Una noche tremenda esta, loco. Mucho calor, mucho fuego acá adentro y nos vamos a ir con más fuego todavía. Se viene y si hay garantías también... O chiquito. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Así tengo yo que vivir esperando que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y me empiezo a vagar. Reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será valle sonoro del terminar. Piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio en mi corazón. Thank you. sexista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Andrés Toledo es el presidente de la cooperativa del restaurante Ale Ale, que hoy llegó, digamos, zafó de ser desalojado por segunda vez. Bueno, lo escuchamos. Mi nombre es Andrés Toledo, presidente de la cooperativa del restaurante Ale Ale, ubicado en la calle Javier Israel y Jufre. Sí, hoy tuvimos una orden de desalojo dictada por el juez que quisieron llevar a cabo. Se ha presentado el oficial de justicia para llevar a cabo. Obviamente hicimos una resistencia y creo que cuando vieron toda la prensa se tiraron para atrás. Eso no indica que no puedan venir mañana, ¿no? Pueden caer mañana, pero nosotros estamos en alerta, digamos, en alerta máxima, y vamos a estar permanentemente atentos a que ellos vengan, y de alguna manera, si se llegan a presentar, estamos dispuestos a mover 300 personas en cuestiones de 40 minutos como para poder cubrir, digamos, lo que sería el restaurante, para que de esa manera evitar el desalojo. Claro, yo escuché que ustedes estaban planteando que quieren pagar, arreglar como para pagar un alquiler, hacer un contrato y tener un tiempo como para organizarse bien y poder, digamos... Sí, lo que nosotros tenemos intención de pagar, antes juez Cristelo, tuvimos nuestra buena voluntad, hacer un depósito bancario, que para una cuenta judicial, que fue apartando la plata de todos estos meses, desde enero hasta el día de la fecha. El problema no es la plata, el problema de acá es que ellos no lo quieren alquilar porque supuestamente tienen un negocio inmobiliario que ya cerraron, y bueno, la idea es que quieren construir un edificio acá, o sea que hay un negocio inmobiliario grande de por medio, ¿no? Es por eso que no lo quieren alquilar. Nosotros lo único que le pedimos es que lo den dos años. Yo creo que no es tan urgente el negocio inmobiliario ahora porque está todo parado, no sé cuál es la urgencia. ¿Por qué no le dan un contrato de 2 o 3 años? Y de esa manera nosotros empezamos a buscar otro alquiler. Y bueno, cuando se cumpla el contrato nos vamos tranquilamente, pero es imposible mudar o trasladarnos a otro local en tan poco tiempo, como ellos lo están planteando, en un mes o 2 meses. Es una locura. Nosotros lo único que hemos hecho, tras el abandono de esta patronal, ¿no? De Sergio Lipovich y Jorge Andino, lo único que hemos hecho hasta ahora es mantener las puertas abiertas del local, y de esa manera evitamos perder nuestra fuente de trabajo. Y nos hemos puesto al día con los proveedores, hemos pagado los impuestos. Lo que queremos es hacer lo que sabemos, que es trabajar, nada más. No queremos joder a nadie, no somos gente violenta, no queremos violencia, no queremos que vengan con un gas lacrimógeno a palearnos, ¿no? De ninguna manera. Queremos que se abra un diálogo, llegar a un acuerdo donde sea favorable para los dos, nada más. Claro, por ejemplo, querríamos también saber un poco, bueno, han recibido solidaridad hoy, ¿no es cierto?, de otros sectores, de otras organizaciones, ¿cómo es? Sí, nosotros también tenemos el apoyo de FACTA constantemente, la Federación Cooperativa, el Hotel Bauer, y después de todas las empresas recuperadas que han venido, es impresionante el apoyo que tuvimos. Todas las empresas recuperadas que han venido, y éramos más de 500 personas metidas acá adentro. La verdad que cada día a día nos vamos convenciendo que es un mundo hermoso, porque es el mundo del cooperativismo que estamos hoy día. La verdad que es genial porque día a día te vas sorprendiendo de la manera que tenés el apoyo de toda la gente. Es increíble. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes ante esta situación de que, si bien quieren desalojarlos, pero sienten la solidaridad y el apoyo de tanta gente? ¿Qué comentan tus compañeros? ¿Cómo se sienten todos? En principio tenemos la fuerza suficiente, porque esto nos da mucha fuerza a nosotros, ¿viste? Al ver que tanta gente nos está apoyando, tantas empresas recuperadas, tantas federaciones. Entonces tenemos aliento de seguir adelante. Eso nos da fuerza, pero a la vez también venimos hace 4 meses haciendo guardia nocturna, a la vez sumándole las 9-10 horas de trabajo diario, y es agotador, ¿viste? Es agotador, y ya queremos que se termine esto, y la solución es un contrato de alquiler, así nosotros podemos ir a nuestros hogares a dormir tranquilo y despertar al día siguiente, no con la mentalidad de que te pueden cerrar, de que te pueden tapear todo, y de que podés perder la fuente de trabajo, que es el único ingreso económico que tenemos en cada familia, que somos 40 familias acá, no es joda. Bueno, entonces, ahora, digamos, se nos está acabando el programa. Nos diste un panorama importante de lo que aconteció hoy, de cómo está la situación. Y bueno, vamos a continuar en comunicación. Y desde ya invitamos, ustedes están funcionando. Así que todos nuestros oyentes están invitados a ir al restaurante Aleale. Danos la dirección para que puedan ir y disfrutar de la comida que tan rica hacen, tan lindo lugar. Para toda la gente que quiera apoyarnos, puede venir a cenar. La dirección es en Estado de Israel, al 4503, Estado de Israel y Jufé. Bueno, el que quiera apoyarnos con venir a cenar o prestarse unos pesitos, es muy accesible, así que la verdad que nos da una mano bastante importante. Desde ya, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, hoy zafaron, ¿no? Hoy zafaron los compañeros de Aleale por segunda vez. Muy lindo lo que contó, mucha gente. Sí, sí. Se juntó, qué bueno, ¿no? Estábamos nosotros en charla con el compañero Guido y la técnica nos llevó a comunicarnos con el compañero de Aleale, que se llamaba Andrés, el compañero Andrés. Volvemos antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Sí, nos quedó corto el día. Nos quedó corto porque realmente la actividad acá adentro de IMPA es muy, muy, muy importante, ¿no? Febril. Es febril, y la radio quiere que tenga algún lugar, que se refleje esa actividad, esa lucha, esa pelea, esas intenciones de transformar. Que tenga cauce, que tenga un lugar donde expresarse, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a reiterar que los compañeros están invitados cuando quieran, y como máxima hacer sus propios programas. Veremos, a ver si se puede. Está bien, gracias. Yo agradezco la invitación, además de la difusión, al intercambio. Me parece que es un espacio, un encuentro, además de difusión, de intercambio entre compañeros que estamos más o menos en el mismo camino. Me parece muy importante seguir en este camino y en construyendo entre todos una comunicación, una educación, una sociedad, si se quiere, distinta. Eso es lo que estamos intentando, sí. Bueno, con errores acierto. Y así, siempre, sobre errores y aciertos. Y sin aburrimiento. Siempre se avanza. Así es, bueno. Bueno. Vamos terminando y se... Quedamos para el próximo martes, a las 19 horas. Que probablemente vengan los compañeros que hoy un piquete los detuvo en Puente Uriburu. No nos vamos a quejar de los piquetes, ¿no? No, nos adaptamos totalmente. Y sería muy lindo también, al mismo tiempo que tienen estos compañeros metalúrgicos, tener también algún otro compañero que trabaje acá en IMPA. Buenísimo. ¿No? Para que nos vaya contando lo que hacen. Estudiante o profe o laburante. Alguien. Así nos vamos conociendo. Del lugar. Alguien del lugar, alguien de la casa, de esta inmensa casa. Y lo que un día también podríamos hacer, y eso podríamos hacerlo a lo mejor en conjunto, es la historia de IMPA. Uh-huh. Porque dicen las malas lenguas que aquí se construyeron inclusive partes De aviones. Del pulque, claro. Sí, ah, sí, el pulque. Hay una película que es claro, el pulque. El pulque se hizo acá, claro, sí, sí. Bueno, eso forma parte ya de la historia del país, no solo de algún viejo, ¿viste? Algún viejo que haya participado en esa. No tan viejo, No, sí, bueno, podría ser Horacio Campos, que fue el primer presidente de la cooperativa, quien lleva aquí 30, 40 años de trabajo en IMPA, así que él puede contar, narrar mejor que nadie lo que pasó, lo va a vivir de la historia de IMPA. Sería muy lindo, muy lindo. Sí, totalmente, sería. Totalmente. Bueno, hasta el próximo martes, entonces, a las 19 horas. Sí, muchas gracias, Guido, por haber estado aquí en la radio. Lo pasamos muy bien con vos. Muchas gracias, igualmente. Esos montes, pero en forma de...